días pensando en cómo en nada vendrá a calmar mi ser. Buscas un sentimiento que no lo esperaba, esperanza que busqué. Tan grande era el capricho, tampoco era mi bien, cansado de caer. El sol ya molestaba, mi madre susurraba, ¿hacia dónde buscaré? Un desierto era mi vida, hasta que te encontré. Eres mi cielo, yo siempre te amaré. Un desierto era mi vida, hasta que te encontré. Eres mi cielo, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Sin pensar en tu dolor, calmaste el sufrimiento, pasaste por mi cuerpo sintiendo tu amor. Soñando entre tus brazos, despierto ante tu voz, viviendo por ti estoy. No pido más bobadas, no pienso en otra excusa, la cura es tu amor. Un desierto.